Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 299, grabado el martes 11 de enero del 2011. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos aquí en el estudio A de SB Medios a Chico Man. Hola, ¿qué tal? También tenemos a Rayson Man. Buena, buena. Tenemos a Julius. Hola, Geekos. También, y siempre produciendo el show para ustedes, yo soy Omar Man. Esa chica que está gimiendo ahí es la masita de Behavior, que siempre viene aquí a a ponernos en el mood adecuado para poder hacer el show para todos ustedes. A ponernos en mood. A mí no es como que me pongan un mood tan adecuado, güey. No, se pone un poco inquieto. Es que hace que fluya la sangre. Espérate, mi inglés no es muy bueno, está algo oxidado. Mood es lodo. Es mudo. Bueno, yo les saqué el lodito, ¿no? Por eso es que hoy venía así, disfrazada de luchadora de esos que luchan en lodo, así, con otras mujeres. Por eso viene toda lodosa. ¡Ah, como Blue Demon! Te puedes imaginar al santo aventándose en una de esas bolas de lodo. ¡Ay! Lo vacía de un solo aventón. Más que es máscara y todo blanco, Señoras y señores, Pronto tendremos ahí un anuncio del santo luchando en lodo para Rinzo. O para, ¿cómo se llama el que es ahora? Sedex. Sedex. No nos patrocinan, pero podrían. Podrían. Podremos hacer un anuncio bien chivo con Tico Man disfrazado del santo. Y el Julio en la lavadora con el Sedex. En la pila. En la pila comunal. Sí, como una de esas jabones de pelota, de bola. Como que era el Doña, anuncio de Doña Barra. Doña Santos. Yo me acuerdo de Doña Barra y Doña Bola. Doña Bola. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Vamos a arrancar este episodio muy, pero muy especial. ¿Qué episodio es ese? Este es el episodio número 299. ¡Oh! ¡Cachichet! ¡Cachichet! Solo faltan dos para el 301. ¡Qué emoción! ¿Cuántos podcasts han llegado al episodio número 300? El de los espartanos es el primero que conozco. Ah, sí. Sparta 300 se llama. Señoras y señores. Ese empezó el 300. No se cuenta por. No. Señoras y señores. ¿Ya te diste cuenta que hoy es 11 del 1 del 11? O sea, y ahora ya hubieron dos. 1-1 del 11 a la 1 y 11. El 1-1. Y a las 11 y 11. Y después el. Falta todavía la de los. Y a las 11 y 11 vamos a estar aquí. O sea, que el 10. Vamos a estar grabando a las 11 y 11 del 1. Del 1 del 11. Sí. Ah, así que este programa o dura 3 horas o dura 3 horas para llegar a esa hora. No, solo dos. Además, señoras y señores, queremos recordarles en este episodio, lastimosamente, no tenemos productor ejecutivo, pero si usted quiere ser ejecutor de productor. Por eso tenemos el micrófono aquí. Sí. Si usted quiere ser productor. Así es que, si no nos mandan portada, la portada va a ser una foto del micrófono de Tico Man. Que, por cierto, es la segunda vez que a Tico Man se le ruina. Es que es el que más habla. Es que le quiebran la base. Favor que le estás haciendo decir que se le arruina el micrófono. Yo creo que lo agarra con demasiado entusiasmo. Lo agarra el Tico Man. Que para que tiene malo tu intestino. Todo lo que toca lo de mierda. Dedos de intestino, dedos de estómago. Yo no sabía que los intestinos tenían manos, papi. Pero si usted nos quiere ayudar a renovar un poco el equipo aquí en el estudio. A comprar otro micrófono. Lo puede hacer visitando la página comicgeekos.com/blog. Ahí va a encontrar un botón que dice donaciones. El botón amarillo dice donate. Y ahí pueden ustedes poner la cantidad que ustedes quieran. Y eso nos ayuda a nosotros aquí a comprar micrófonos nuevos, stands nuevos y mantener el equipo funcionando. Y tal vez darle una antivitamina a Tico Man para quitarle la fuerza. Una antivitamina. Una criptonita. No, yo creo que lo que vamos a hacer es ponerle el micrófono en el lado en el otro lado. No captó, no ha visto. Señoras y señores, empezamos entonces este episodio con unas cuantas noticias. No sé quién iba a dar las noticias, pero sorry. Ahorita están viendo porn. Esa foto. Sí. Gracias a Dios. Después que no había la distracción, el Tico Max nos enseñó una foto del recuerdo de 1978, cuando salió el muñeco Stretch Armstrong y estaba un bicho ahí estirando la coguda, cara de que está haciendo fuerza, que gracias a Dios no se han inventado todavía el Smelly Vision. Sí. Pobre se tipo. Cagó. O sea, le salió una úlcera ahí, pues le salió la hernia. Se cagó. Bueno, señoras y señores, vamos a empezar con noticias de cómics. Julio, adelante con noticias. Fíjate que tenemos muchas, muchas noticias de cómics y llenas de estadísticas. Así que vamos a comenzar con lo árido de las noticias. Sí, llenas de estadísticas. No estadísticas. Acabo de acordar de... No, estadísticas. De mi época de colegio. Mira. Anunciaron ya las cifras... El 75% de los geeks no quiero estas noticias con estadísticas. Ya anunciaron las cifras de ventas de cómics en diciembre. Lo novedoso es que por primera vez en varios años DC Comics logró superar a Marvel en porcentaje market share medido en dólares, no así en unidades vendidas. Marvel logró vender un poco más en pero entonces en la Marvel mantiene muchos títulos a $2.99 todavía o no, o sea, fíjate, pero, precio, o... pero tal parece que en diciembre aún los DC Comics en promedio estaban más caros. Okay. Eso se espera que cambie este año porque ya anunciaron que van a retirar muchos de los libros que tenían a $4 y lo van a bajar a $3. DC Comics, eso. Se espera que Marvel responda a la guerra de precios nuevamente bajando sus cómics, pero no lo han confirmado. Pero otra repisa lo va a bajar. Pero bien, los 10 cómics más vendidos de diciembre fueron Avengers número 1. Disculpa, me estoy leyendo el que no debí. Perdón, aquí está. Los más vendidos de diciembre... Batman The Dark Knight, número 1, que es un cómic leído esta semana. Ojo, es título nuevo. No es... Es número 1, obviamente. Returns, ¿no? Pero no es Batman Inc., ni Batman y Robin. Ni puta, ni todo el talego de Batman. Es completamente nuevo. Es totalmente nuevo. O sea, que vuelven a... Pero no vuelven a contar la historia de Batman y toda la onda. ¿O solo no, no, no, no, no. Ah, en este no. En este no comenzaron. Yo creo que en el segundo lo van a volver a contar. Oh, no. Mira, pero en todo caso... Es como un flashbackcito de una página. Van a regresar la numeración que tenía Batman en los 90s. Donde tenía como 20 títulos, entonces tenía un numerito así como para que si los quieres leer cronológicamente, vaya en este orden. No. El segundo, Green Lantern 60, DC Comics otra vez. El tercer lugar, Brightest Day 15, DC Comics. Cuarto, Brightest Day 16, DC Comics. El quinto lugar, Green Lantern 61. Tuvimos dos Green Lanterns en diciembre. Yeah. Sexto, Batman Incorporated, número 2. Crap. Séptimo, Batman y Robin. ¡Holy shit! Los primeros 7 los acaparó DC Comics. Todo. Y si se dan cuenta de esos, estás hablando que 3 eran Batmans. Y a duras penas con New Avengers aparece en la octava posición Marvel. ¿No te da como que la impresión de que como hay tantas películas de Marvel, como que la mala dice, le damos también DC, pues. Como que es pobrecito. No, es que mira, están bombardeando de de buenos títulos. De paquines de Batman. Ah, bueno, sí. Y están buenos. Están buenos. Están buenos. Pero entonces, ¿será eso? ¿Qué será? De veras, ¿será que DC, lo único bueno de DC es Green Lantern y Batman? ¿Is that it? Fíjate que está ahí... No, Green Lantern ahorita yo creo que ha de haber subido ventas por la película. Por la película. Porque Green Lantern... Mira, fíjate, no, en los meses anteriores había estado vendiendo bien. Y es por Blackest Night. Acaba de ser el evento, la gente quedó bien emocionada... Si te das cuenta, los otros títulos importantes son Linterna Verde y Brightest Day, que es como la serie continua, la maxi serie que se originó en La Noche Más Oscura. ¿Dónde se perdió la tuya? Sí. O sea que como a las 12 de la noche lo pasas haciendo el número uno. Acordate, ¡hombre, no comences! ¿No ves que todavía hay luz? No, acordate. Apaga esa luz. La hora más oscura es la anterior a la anochecer. Fantástico. Bueno, novena posición, Avengers octavo, y la décima tenemos Batman 705. Otra vez DC Comics. Chibole, ¿cómo fue? La novena es Avengers 8, 9. Avengers 8. Ah, okay. Y la décima es Batman 705. Otro título más de Batman en top 10. Vuela. O sea que Batman está, es el top 10, básicamente. Fíjate que el Batman es el top 10. Es como el que son muchos Batmanes. Y solo para que veas que a pesar que DC Comics logró market share un poco más alto, está hablando del 33% contra el 32% de Marvel. O sea, creo que al JLA le van a cambiar el nombre, se va a llamar Batman and his... And his little friends. Okay. And his bad friends. Pero como terminamos el año, ya liberaron o anunciaron las estadísticas de los 1,000 paquines más vendidos del 2010. ¡Uh-huh! Vaya. Pónganse cómodos. Y tenemos en la posición 1,000. Archie. En la posición 999. Torombolo. Archie. En la posición. Espérate. Te voy a dar la posición 1,000. And the Archie Cat. Lee la 69, va. Bueno, vamos a ver, espérate, la 1,000 es Ex Machina volumen 6. Hey, Ex Machina. Pero estuvo en la... Espera, espérate. Pero esa recopilación. Ese es paperback. Déjame ver, paquines solitos. Cuando va por... Y la número 30. Aquí. ¡Ey, eran los paperback! La posición número 1,000 en cómics fue Thor for Asgard. Thor para Asgard, número 3. Cuando revela que gay. En gay porno. Vamos, saltamos a la 69. No, ¿quieres ver la 669 primero? Vale. No, ok. La 666. Vale, espérate. La 669. Es que navegar esta lista está jodido. 669 no fue Deadpool Team Up 897. Gracias. Ah, no, Team Up no lo conozco. No, Team Up no. ¿La 666? La 666. Astonishing X-Men, Xenogenesis, ¡ah! Número 4. Satánico, los X-Men. Había que volver y no andar en nada bueno. Vamos a la más tradicional, 69, a secas, Flash, número 2. ¿Fue un rapidín? Sí. Fue un quickie. 69, rápido. Sí. Es que le tiró un pedo, Flash. A medio me quiere darle un pedo. Pero tuvo que poner el frenazo. ¿Y le gustó a la bicha? Sí. Ese es cuando... Ay, chicos, es que un pedo de Flash. No. No, no te impulsa. Le apretó la chiche. Así como que... Chiqui. Es que no sabía que los implantes tenían patito diule integrado. Ahí está, sí. Le quitaron al patito. El 16. Bueno, vamos. No, ah, la 16. 16. El 16. Linterna Verde número 50. Mira, este es. Oh my God. Este es quiropráctico. Y los top 10 del año, de todo el año. Yes. Hoy comenzamos de la posición número 10 para hacer las cosas más interesantes. Ajá. Y divertidas. Y tal vez Julio se confunda otra vez. Muy difícil. Batman Return, el regreso de Bruce Wayne. Oh, crap. Me suena que va a ser Batman. La novena, Siege, número 2. El evento de Marvel. La octava posición, Brightest Day 1. La séptima posición, sí. Brightest Day 0. No sabía que había... No me recordaba, mejor dicho, que hubo 2 de DC. Sexta, New Avengers, primero, el número, vaya. El uno. O sea que está más variado. Sí. Quinta, Blackest Night, el número 7. Wow. Uh-huh. Cuatro, Siege, número 1. Ah. Tres, sí, Blackest Night, sí. Número 8. Y la número 2. La número 2, X-Men 1. Wow. Y la número 1, Avengers, volumen 5, número 1. Está bien. Entonces, está reñido. Lo interesante es que en esta te dan también la cantidad aproximada de paquines que vendió cada uno. No lo voy a repetir, pero el primer lugar, Avengers, vendió 175,000 paquines. Y el décimo, Batman, solo para darte una comparación, vendió 119,000. Entonces, ¿en 10 años? No, durante el 2010. Ah, oh, ok. Durante... Mira que... ¿Desde que salió? El top 10, si te das cuenta, vendieron entre 120 y 170. Estuvieron en ese rango. Te digo una cosa. Es medio cacazo vender paquines, pero no, you really, no haces... No haces plata de un solo título. No. Te morís de hambre. O sea, que ese negocio es como para digamos, qué, para subsidiar otros productos o para qué. Para dar a conocer personajes. No, es que también, no solo es la venta, sino que también... Merchandising. La publicidad, lo que está vendiendo es publicidad. Sí, ellos venden publicidad. Bueno, sí, ah, cierto. Y acordate que ellos, el paquín de $4 se lo da la distribución a Diamond, se lo venden como en $1.25. Yeah. Y el resto es para la cadena de suministro, que se van quedando con buenas tajadas. Malditos. Sí. Pues sí, pero vaya, en el mejor caso, suponiendo que ganaran $2 por cada cómic vendido, ¿quién? Son $300,000 lo que ganaría nada más por un... Un run. $2 con 300 mil dólares en un mes, vea. Ah, Marvel. Marvel. No o creo sea, que sean $2. No, vea. No, es que lo venden nuevamente. Lo venden en uno y la Juana. Lo venden en uno y la Juana. Venden a la y Juana. Eso, y la Juana. O sea, que le ganaran $1 a cada paquín, porque digamos que son que le dan al escritor. Es nada más la Juana. Ese es lo que el costo. La Juana es lo que el costo posiblemente. Suponiendo, pues nada más. No, fuera $1. Fíjate que es más. Porque ahí va el costo de producción del paquín, el papel y la tinta. Chaisa. Que le pagas a la impresora. Yeah, of course. Tenés que pagarle al escritor que te escribe, que se lo inventó en la historia, ajá, al dibujante, al que lo colorea, al que lo entinta, al letterist, al que hace las letras. Pero eso lo... Ah, pues le ganan la Juana, nada lo, más. Lo esparcís en 175 mil que vendiste, pues. Entonces, digamos, no sé, que le ganes... ¿Cuánto crees que cobrarán? 50 centavos. ¿Cuánto cobrará un escritor? Yo no tengo ni idea, pero ¿cuánto crees que un escritor... Vaya, aquí, son aquí gringos, está Batman 1. Son gringos, tienen que vivir allá en los estados, así que... Pero que estamos hablando que le ganarán a esa cantidad, que son los bestsellers, le ganarán $50,000. Tal vez, fíjate. Es poquito. Considerando la cantidad de... Que le ganen $1, ¿verdad? Entonces tienen 175 con razón mil. Andan tan alebrestados haciendo películas y juguetes y toda la onda. Sí. Pero como dice el tico, ellos venden publicidad también. Entonces ahí sí creo que es una tajada adicional que le están sacando. Sí, sí. Pero bien, sigamos con las noticias. Ya que estamos hablando de... ¿De qué? Ya se me olvidó. Como se me olvidó, vamos a anunciar. Mira, Eduardo Brubaker dice acá que un escritor como 150 por página, dice acá. Y eso es él, o sea, Ed Brubaker nos está diciendo cuánto gana él. Pero 150, ¿qué? Por ¿pesos página. Mexicanos? No, hombre, por latigazos. Página. Pero por página, sí, por escrita, página. ¿Dibujada o escrita? Son $22, 22 páginas, perdón, por 150. Es un verbo visto. $3,000 por un paquín. Bueno, si escribes un paquín al mes. Mira, podría ser 150 por página de script. Que un paquín de 22 páginas, el script serán unas 5 o 6 páginas nomás. ¿22 páginas son más? Sí, 22. $3,300 y... Ese es salario promedio. Ya escribamos. En los United. No, 3,300 es abajo. Yo voy a escribir una de las aventuras de Brito Man. Bueno. Rated R. Dynamite anunció que van a publicar una serie... que se va a llamar Danger Girl y Army of Darkness. Así que vas a poder ver aventuras de Amy Chase. Esta portada que está viendo Chase. Brito Man es por Campbell, pero solo la portada. Ojo, no el arte interno. Mira, si el dibujante no es alguien que puede dibujar masitas, ese paquín va a la pérdida. Contestando a tu pregunta, el dibujante es Chris Bolson, primo de Frodo. ¿Y de Bilbo? De Frodo Baggins. ¿Es uno que tiene así un embolado abajo de los ojos? No sé, fíjate, pero él estaba dibujando a Red Sonja. Entonces, debe tener algunas... Sí. Va bien. Dos que tres. Habilidades para dibujar señoritas. Y damas. Army of Darkness, el principal es Ash, aquel que tenía la motosierra de mano. Ah, es cierto. Y va a ser, tal parece que va a ser serie continua. Interesante. Después... Rara combination. No, este ya lo leímos. ¡Se nos fue Joe Quesada! ¿Ah? Joe Quesada, el que... What editor happened? En jefe de Marvel, ha tomado nueva posición. Deja de ser editor en jefe. Siendo... habiendo estado en esa posición durante 10 años, es el editor en jefe que más años ha estado en el frente Marvel, después de Stan Lee. Uh-huh. Y el puesto... lo toma Axel Alonso. ¿Y qué se hizo Joe Quesada? Y Joe Quesada se va a dedicar hoy al 100% de su tiempo al cargo de jefe de mantenimiento creativo. Es el mantenimiento del aire acondicionado. Sí. Del aire acondicionado. Él tenía ya ese título también previamente, pero dividía su tiempo entre ambos. Ajá. La gente ha estado, por lo menos allá en Newserama, han tratado de hacer un balance de su actuación durante estos 10 años. Not very good, digo. Creo que las críticas son más que las. Fíjate que no, viendo pros y contras, los positivos y negativos, comienzan con las cosas positivas. Ayudó a Marvel a entrar a nuevos medios, cine, especialmente internet. Pero él es editor en chief, no es CEO. No es CEO, pero es el que impulsaba y creativamente esas, esos esfuerzos. El estudio de animación creció, hicieron el estudio de cine, entraron a cómics digitales, hizo el título de los Avengers nuevamente muy popular. Pero también fue el que empezó el desastre ese de Civil War, ¿vos? Logró que Stephen King creara paquines para Marvel y cerró varios tratos con él. Crearon la línea de paquines en los cuales los creadores se mantienen con los derechos de yo solo actor. Estoy viendo a Julio así tratando de acordarse. Ahora, ¿qué? ¿Y quién le está ayudando? Oh, wow. Metidas de pata, la mayor, el Brand New Day. No. Ah, Brand New Day. Spider-Man y el trato con el diablo. House of Mira, One More Day, yo diría que sí. Sí, One More, eso es Brand New Day, ahí sí. One More Day. Un par de miniseries que nunca se terminaron. La de que se peleó con Straczynski y dejó de escribir Thor. Y por eso dejó de escribir una que se llamaba The 12, Los 12. Ay, la otra no me acuerdo. Los 12 millones. Los 12 millones. Se le critica mucho la decisión de haber quitado el poder de la mayor parte de mutantes del universo Marvel. Ese fue en House of M, ¿verdad? En House of M. Y que al final lo que ellos querían era hacer flotar nuevamente el título de X-Men y no y fue éxito parcial. Fíjate que no mencionan, te soy sincero, no mencionan Civil War porque lo consideran un éxito. Sí, vendió. Generalmente, sí, porque vendió bastante. Yeah. Aunque la historia a mí, francamente, personalmente, no. Ok. Se respeta. All right. ¿Qué más? Aparecen más estadísticas. ¡Ay! Otra de la historia de Batman. Van a comenzar a publicar este mes una miniserie de 4 episodios que se va a llamar Batman Europa, en el cual Batman y el Joker... Tienen una aventura... En Europa. En Europa, sí. Son infectados por un virus y tienen que resolver un misterio y trabajar juntos para salvar sus vidas. Oh, my God. Es una historia... Es un buddy comedy. Sí, es un... Es una historia que impulsa... Es un buddy trip film que van en un... Road trip. Se encuentra un alien. La historia es original de Jim Lee. Se le ocurrió. Es original. La fumó un día. La fumó después de haber vivido un tiempo en Italia y conocer varios artistas europeos. Hacen entonces, un bucket list también entonces, ellos ahí. Cosas que tienen que hacer antes de morir y se van a hacerla. Se la planteó al escritor Brian Azzarello, quien la está escribiendo. Y van a tener 3 artistas invitados europeos que nunca han dibujado para cómics gringos. El primero sí lo va a dibujar Jim Lee y los otros 3... No. Mencionan a 3 fulanos que en mi vida he oído. A Giuseppe Camuncoli. Dice que no los he oído porque hay que leerlo. A Diego Latorre y a Jock. Diego Latorre me suena, fíjate. Jock. Solo Jock. Me suena. Sí. Jack. Y ese Yang, no sé qué también me suena. Finalmente, felicitamos a los amigos de Comic Geek Speak. ¡Felicidades! El día de ayer postearon su episodio número 1000. ¡Wow! Pero hacen 500 al día. Un episodio cada hora. De 4 horas que lo grabaron en vivo, con estudio lleno, con amigos, familiares y otros geekos. Nice. Qué nice. Qué bárbaro. Ahora, si buena se ponen onda. A pensar Brian que Dimmer ellos comenzaron Mara. A grabar simultáneamente que nosotros. Sí. Llevan el mismo mes. 4 veces más. Porque... Yo que me sentí orgulloso de que hemos llegado a los 300. Pero eso te dice bastante. Nosotros no hemos en realidad fallado. Creo que hemos fallado en nuestro run ya de 6 años. Hemos fallado una o dos veces de grabar. Sí, porque no contemos las que no se pudo grabar, pero que lo adelantamos. Lo adelantamos. Hubo show. Hubo, exactamente. Creo que 3 veces ha sido. Sí. En 6 años, semanalmente. ¡Pues la gran puta! Ya tenemos 6 años de estar grabando. No, estos chavos. Estos chavos. Como puta agua. Están grabando 4 episodios a la semana. O sea. De como 2 horas. ¿Qué? Mira, están grabando. Every 5, day graban. No, es lo que sucede es que. Han acelerado. Es imposible llevar al día el show de ellos. Sí, en Estados Unidos tenés un commute que te vas de tu casa a la oficina y tenés que manejar 1.5 horas de ida y de regreso 1.5 horas, hasta poquitos. En lo que la Mara ve a Jay Leno, otra Mara ve en el show de Jay Leno o de David Letterman o algo así en la noche, se ponen a escuchar el show de ese chavo. O sea. Y fíjate que estos son, es el show principal, porque de hace tres años para acá, cada uno de ellos tiene podcasts individuales. Hay uno que se dedica a hablar solo de los Teen Titans, es el T-Tower o The Tower. Uh-huh. Y se graba uno cada 15 días o 3 semanas, pero, wow, pero no lo toman en cuenta ahí. Hay otro que está haciendo haciendo un de construcción panel por panel de Crisis en las Tierras Infinitas, algo así. Es, oh, agarra páginas y dicen, este cuadrito superior izquierdo está tal personaje y está diciendo tal, y este viene tan el universo, la Tierra tal. No, tenés que tener un buen talento para hacer una descripción de ese tipo y que sea entretenida. Sí, yeah. Sí. Si el tipo lo logra hacer, mi respeto. El que trabaja en Toys R Us, por ejemplo, tiene uno que habla solo de juguetillos, de figuras de acción. Dice acá, queremos el podcast de Brito Man y el Barcazada Podcast. Pero videocast. Con masitas a todo lado. El Tico Cast, quieren también. El Sensei Cast. Va, el... Estática todo. Y el Tico Cast, el quiebra micrófono. Pues sí, empezar. All right, señores y señores, entonces continuamos este mega super fabuloso episodio con con el box office. Adelante, Tico Man, con el box office para esta semana. Ay, si no quiero, espérate, a ver, la número 5 es Black Swan, que ya la empezaron a soltar así en wide release. Hizo 8 millones y... Natalie Portman. Lleva 61, uh-huh. Costó 13. Bailarina y ballet y tal. De Balax. Que hay algo con otra chica ahí de por medio. Hay algo y hay asesinatos. Entiendo que como que ella se doble personalidad, algo así, como que se choya. Ah, ya nos contaste todo. No, si es que eso es lo que dice la sinopsis. 8.6 de 10 en IMDb. Not bad at all. Ok. Bueno, la número 4 es Tron Legacy. Hizo 10 millones, ya lleva 148. Costó 170. Es acerca de una Legacy bien strong. Sí. Aquí finalmente pusieron el póster en el cine. Ese es progreso. El póster ya está en el cine, en la parte afuera, en cartelera. Dice próximamente. Que dice próximamente. Que dice próximamente. Sí, pero no dicen cuándo es próximamente. Ajá, pero ya. Podría ser hoy. Vamos a ver. Cada hora viendo. 7.4 de 10, Tron Legacy en IMDb. Está bien, está bien. Le gana Black Swan. Tal vez salimos motos en Black Swan. Sí. La número 3 es Season of the Witch, o la temporada de la bruja, de Nicolas Cage. El sazón de la bruja. Es Julio, por culpa de una pasa. Hizo 10 millones, no pasaba la pasa. 5.7 de 10 en IMDb. Lleva 40 millones. Sí, pero dicen por ahí que no está muy bueno. Entre la 1 y la 2 de la semana pasada hicieron un cambio. Así que la número 2, que antes era la número 1, es Little Fuckers. Hizo 13 millones. Ya lleva 123. Bien porque sale la X21. 5.4 también en IMDb. Y la número 1, que antes estaba en número 2, es True Grit. Una vaqueros con Jeff Bridges. De una niña de 14 años. Y le germina la semilla. Creo. True Grit sí tiene 8.3 de 10. ¿De qué se trata al fin? De una niña de 14 años que ha matado a su padre, entonces contrata a un asesino para que vengue la muerte de su padre. Creo Bridges. Que si es de vaqueros. Matt Damon. ¿Es de vaqueros? Sí. Es Matt Damon. Por lo menos había una vaca, pero había un caballo. Josh Brolin. Joel y Ethan Coen son los que hicieron la movie. Little Fuckers es porno de nanos. Sí. Heimlich para Julio, Heimlich. Hay que preparar la maniobra. La maniobra. Maniobra. No, la macro. La macro. Mira, Vos estabas diciendo ayer de que... De que... ¡Fue puta! ¡Ey, hombre! ¡Aquí me cayó todo! ¡Todo chispeado! ¡Cabada en la boquita, Julio! ¡Ya no vamos a poder atar papitas! Vamos puro... a ver cuál es la que le estaba atragantando a él. ¡Se cayó entre todas las demás! ¡Ya no lo agarré! Le hizo... ¡Va a tirar! ¡Bueno! ¡Ya mezclado con coca tal vez sabe bien! ¡Le hizo puro murlo aquí! ¡Voy a quitar mi iPad! Échela, y la correteamos. Ahí está el baño, no sé por qué te alejas del baño donde puedes escupir eso tranquilamente y te acercas más al equipo eléctrico. Respira, respira. Malditos. Para que vean aquí cómo los tratamos, vea cómo nos quedamos uno a otro. Sí, que dale, en vez de ayudarlos. No, no. Bueno, pues sí, está hablando de... sido, se hubiera abogado y aburrido, ¿no? Porque se abogué contento. Fíjate que la Mara está preguntando, ¿qué pasó? Aquí rápidamente el play by play. Julio se atragantó en una pasa, luego se levantó porque estaba tosiendo para dar algo de tomar. Pero la echó en eso, con elevosiva ventaja. Una tos, pero yuca esa que... ¡Uah! Entonces, porque lo seguimos haciendo mierda. Sí, quería reír mientras se tomaba el agua para que le pasara la pasa. La cosa es que de repente tenía la boca llena de agua y cagándose de la risa. Y la pasa atravesada. Y queriendo toser. Ay, y queriendo vergueando. Sí, también. Mira, dale un laxante ahí para que deje toser. Si tose, se caga. bueno, va a decir que todo sangra. Sí, lo que estaba preguntando era Tangled, Enredados. Ajá. Ah, ¿qué pasó? ¿Ya la fuiste a ver? Sí. Y dice que está buena, que no sé qué. Pero, puta, se lleva 175 millones, con una babosadita, de dinero. Y costó 260. Juepo, o sea, que no le ha ido bastante ¿Y bien. ¿Y en qué posición está? Ahorita está por la 10. Espérate. Sí, en la 10 está. Uy. ¿Cómo se llama? Tangled. Tangled. No era en Tango. Tango en París. En Tangled. No, solo Tangled. Tangled. Pues todavía. Pues no me sale, fíjate. Como no, Rapunzel. 8.1 en IMDb. Bueno, para el parecer la mano le ha gustado, pero puta. Es que la mano la compré en DVD. También. Ya está, acuérdate que esto le ha gustado, pero la piratearon. De las piratas. Sí. Ey, pero Torres. A mí me hizo millones. Está bueno. Está bien, pero ¿quién, costó 160? ¿Quién la vio aquí de los que ha... Vos no la has visto todavía. Tú no la has visto tampoco. No. Yo la vi, yo la recomiendo. Tiene... Te la recomiendo. Te hace reír bastante la película. Es chistosa. Es chistosa para los niños, es chistosa para los adultos y buena. No tiene los diferentes niveles. ¿Verdad? Que hay chistes que los jóvenes, que los niños no entienden. Los adultos sí. En esta es un solo nivel, pero es genuinamente divertida. Genuinamente chistosa. Pues sí. Dale. Omar, cuando llega el episodio de que estaba hablando. Sí, hijos, miren, aquí estaba hablando de tango. Bueno, vamos a continuar entonces este episodio con los cómics leídos esta semana y tenemos aquí a... ¡Que hable Julio! Julio todavía está recuperando su voz. Aún me estoy recuperando de la pasa. De la pasa, que no pasa. Bueno, mira, yo leí Thunderstrike. A ver. Dale. Como saben, es la historia del hijo de... Eric Masters era, ¿verdad? Sí. Eric Masters. Fíjate que al principio, bueno, le voy a dar un chance a este cómic. Y está bueno, me gustó. Porque a mí no mucho me gustaba Thunderstrike. No sé ni por qué lo comencé a leer. Me gustaba cuando él era Thor. Pero ya desde que lo hicieron Thunderstrike, ahí para mí perdió un poquito el encanto. Pero esta historia está buena porque me gusta cómo están manejando el hecho de que el bicho no así de que, yo quiero tener el poder, yo quiero ser superhéroe, sino que al contrario, él no quiere nada. Y está teniendo que hacerlo por las situaciones que le suceden en la historia, pero está bueno. Así es que se los recomiendo, léalo, denle una oportunidad. All right. Vale la pena. Okay. Y de ahí también he leído, ya ni sé cuál es Batman, te digo que están buenas las historias, buenos cómics, pero de repente yo, y este es el que se había quedado en tal cosa. Y ya no, ahorita que Julio los estaba mencionando, yo no sé si ese lo leí o no. O sea, hay tantos paquines en los que está saliendo Batman. Y algo que sí no me está gustando es que de repente cuando es, por ejemplo, el Batman que es Dick Grayson. Ajá. Y es como que, vaya, una vez hasta ya le dijeron, no, hombre, si este no es el verdadero Batman, si está muy bicho. sea, como que se dan cuenta, pues. O sea, como que es medio obvio. Ajá. Entonces. Mira, yo siento que el Batman se está convirtiendo rápidamente en el Wolverine de la DC. Que tiene que estar en todos los paquines. Mira, Batman siempre ha tenido así. 4 o 5 títulos simultáneamente. Yeah. Es el más ha sido históricamente de los más vendidos. Uh-huh. Pero va a ser el personaje icónico de la DC. Ya ni Superman tiene ese estatus. Gracias a Dios. No lo ha tenido por años. Yeah. Bueno. All right. A ver. ¿Qué has leído tú, Julius? Espero que sea un ahorita está sonando la nariz. Creo. Por ahí le ¡ay! ¡Aquí estaba la pasa! ¡Ah, la pasa! ¡Aum! ¡Aum! ¡Ey, pero! ¡Todavía está! ¡Que le vuelve a trabajar! Hoy está lubricada, ya pasa. Como cuando Homero Simpson se volvió a hartar el brócoli con el que murió. No viste eso, Homero Simpson. Que se harta un brócoli y se muere, se va al cielo, lo mandan aquí a hacer otra misión porque les faltaba y baja. ¡Ay, el brócoli! ¡Oh, lo vuelve a hartar y vuelve a morir! No. Fíjate que leí Dark Knight, por cierto. Ajá. La nueva serie de Batman, el número 1. Esta está dibujada y escrita por David Finch. Magnífico dibujante. Se distingue porque él no solo dibuja los personajes, sino que dedica bastante a hacerle los fondos. No. Entonces están todos los paneles son bien detallados. Quizá David Finch, para los que quieran saber cómo luce. Uy, parece como que es Lex Luthor. Como que es Lex Luthor y se ve joven, bicho. El problema es que no es escritor. Entonces la historia, no te voy a decir que es mala. Sin embargo... ¿Muy sencilla? Sí, es bien sencilla, sin dar mucho spoiler. Comienza que han secuestrado a una chera de la alta sociedad. El dibujo este, ¿cómo se llama? La chica de Witchblade. Holy sí. En este momento, sí. En 2008, mira. Buen dibujo. Ese dibujo, sí. Finch. Pero la serie nunca lo dibujó. Ah, ok. Bueno. Lástima que en Batman no está dibujando ninguna chica. Vamos a ver cuando la... Gatúbela. Cuando la rescate. Mm-hmm. No me acuerdo si al final la dibuja. Pero aquí lo estoy viendo. Ya. Yeah. Así que secuestran a la bicha. Resulta, coincidentemente, que es una antigua amiga de Bruce Wayne, que nunca te habían contado. Ella era una amiga de la infancia y después fue novia de él en college y le rompió el corazón. Oh, wow. Así que hay un interés personal de Batman en rescatarla. Pasa todo el paquín buscándola. Es contagiosa. Se pasa la pasa. Es contagiosa la pasa. Es un virus pasívoro. Y no la encuentra, la historia va comenzando, me imagino que el primer arco es cómo la va a salvar. Tal parece que hay algo complicado de por medio. Termina en una trampa y un punto. No, puta, no con el final. Un death trap. Un punto nunca emocionante. Había pasado en y lo más la parte que más me gustó es que se tomaron el tiempo, un par de paneles, en discutir por qué Bruce Wayne está actuando en Ciudad Gótica. Uh-huh. Cuando él ha dicho de que a Ciudad Gótica se la va a dejar a Dick Grayson, gracias. A Dick. Que él es el Batman ahí. Yeah. Que él tiene que estar dedicado a su nuevo esfuerzo de Batman Internacional. Y Alfred le dice, ya fue a Japón y tiene pendiente ir a Argentina. Uh-huh. Que eso es lo que está pasando en Batman Inc. ahorita. Sí. David Finch is a Beyond Wonderland también. Eso es lo que es Campbell. Ah, no es. ¿A dónde dice? Campbell, tienes razón. Es que no creo que Finch firme Campbell, vea. No. Pero claro, los cheques. Con él. Ah, es que él hizo esta imagen. Zen Finch. Y entonces él dice, mire, es que él explica a Alfred que este es un caso muy personal para él. Porque es su chera la que tiene que rescatar, que por eso va a actuar. No confía en Dick para hacer eso. Maldito. Yo Dick. Así que ya con eso... Te dieron la excusa de que Batman va a tener ese título donde Bruce Wayne va a ser Batman localmente en Ciudad Gótica. Mm. Por ese caso, o sea que se le acaba el caso. Y ese caso, no, y va a seguir. O sea, creció. A ver, de la vuelta. Bien. Ah, sí. Pero ese es solo Pencils by David Finch, dice. Y... Yo no le veo ningún pencil. Es que no. O sea, que no lo dibujó. Una carrita, pa. Y mira, hablando es que los de tenía eso, en la bolsa. El, ¿Un número dos? En la historia esta de Batman Inc., creo que fue, a Francia. Japón. A Japón. ¿Dónde? Solo ha ido a Japón. Solo ha ido a Japón. Es que hay uno en que fue a Francia. O por lo menos no sé dónde salió. Pero ese es cuando se llevó a Damián. La onda es que... Porque en Japón anda con la... No te digo que la están saliendo tantas demás. Ajá. En Japón fue con Gatúbela y salió el... El pulpo. Que le empulpa. Y a Francia fue con... Anda con... Con Damián. Con Damián. La cosa es que ella reclutó a otro Batman, ¿verdad? Uh-huh. Pero al parecer el chavo este es un francés, pero es de ascendencia Jean Paul, de Algeria o algún lugar así, entonces es musulmán. Uh-huh. Entonces en este sitio, o sea, Bleeding Cool sale, están reportando todos los lugares así racistas y de extrema derecha que están diciendo que cómo puede ser que un musulmán que están haciéndolo como héroe, que la agenda es oculta de la DC, que son terroristas, no, que no puta, bueno, leí también Buffy, el número 39, es el penúltimo de la octava temporada. En este ya prácticamente derrotaron al malo, solucionaron los problemas, y el número 40, que va a ser el último y que publican la próxima semana, ya va a ser tipo el epílogo, cómo quedan las cosas. Se muere un personaje importante. A pesar que los anteriores números no me habían gustado mucho porque sentía complicada la historia, me esperé a tener los últimos tres seguidos y los leí en una sola sentada. Se disfrutan mucho más. Resolvieron... ¿Sentada dónde? Del trono. Procesando las pasas. ¿Los ajonjolí? Creo que al final se van a quitar de encima el hecho de que Ángel y Buffy tenían superpoderes, que podían volar, derrotaban a King Kong de un puñetazo y todo eso. Lo bueno es que regresaron a Sunnydale, retomaron personajes que nunca habían utilizado en esta serie, los tomaron hoy. Sunnydale era un hoyo en el desierto. ¿Eh? Ajá, fueron a ese hoyo en el desierto. Okay. Y ahí vivían todos. Y posiblemente van a explicar también, no más que explicar, dieron el paso necesario para quitarle el poder al ejército de cazavampiros que tenían ellos. Para que solo quedara una, que va a ser la Buffy, y posiblemente la Fate le haga compañía con poderes únicamente. Y el último que leí fue Traveler. Uh-huh. Esta es... Creo que es Boom Studios. Es uno de los cuatro paquines inspirados o creados por Stan Lee. Uh-huh. Que están publicando ellos, que recién acaban de comenzar a publicar. El de Traveler es uno de los mejores. Es de un superhéroe que tiene poderes sobre el tiempo. Es un viajero en el tiempo. Uh-huh. Y ya leí los primeros dos. Lo que me pareció atractivo es que no es simplemente un fulano que tiene una máquina del tiempo y que anda saltando como Rip Hunter o como... ¿cómo se llamaba el otro? El del siglo 30. Booster Gold. Booster Gold, gracias. Sino que este... cuando ataca o se defiende de uno de los enemigos, controla cosas como decir, voy a acelerar cómo pasa el tiempo para este carro, exclusivamente. De modo que toma más velocidad desde el punto de vista de los que están alrededor de él y se va a dar un gran pencazo contra el malo. Ese tipo de cosas es las que utiliza, o sea, para... ¿Él puede viajar en el tiempo o simplemente manipula el tiempo de esa forma? Las dos cosas. Puede viajar, pero el hecho de viajar no le concede como poderes. No es un otro poder, porque además él tiene que respetar la historia y no puede influir en ella. Pero sí puede, tiene como visiones de futuros alternos. Entonces lo que él trata de evitar que suceda. Uh-huh. Y los enemigos los han puesto, son bien fumados los que han salido hasta el momento. Uno tiene poderes sobre la fuerza débil, subatómica, que es el decaimiento radioactivo. O sea, entonces, que puede hacer algo radioactivo. No hace las cosas radioactivas, pero puede hacer, las desintegra. Hacen que decaigan y se deshagan aceleradamente. El otro era uno que... bien. que creo que era, tenía poderes sobre la gravedad, algo así. Pero son estos hombres, los que están en la pantalla ahorita. Esos son. Traveler, Starborn y Soldier Zero. Sí, el último, el azul, es el que estoy leyendo. Okay. Y no te han revelado quién es. Se supone que es alguien conocido del presente actual, porque él viene del futuro, pero se supone que es alguien del cast que te están presentando poco a poco. Ajá. Lo recomiendo, está muy bueno el paquín. Okay. El arte se ve, por lo menos sí, aquí. Si es el arte del cómic en general, está súper bien. Es un poco más sencillo que eso, pero no es horrible, no cae mal a la vista. Y tampoco ofende el estilo de Stan Lee, no se ve como que sigue escribiendo como que son los 60s. Ese es el truco y tal vez por eso son buenos los paquines. Uh-huh. A Stan Lee como que se le aproximaron, le dijeron, tenés tú personajes en tu librería que no hayas utilizado. Uh-huh. Entonces él dijo, hey, tengo estos cuatro. Uh-huh. Y le dio un background muy, muy general de cada personaje. Uh-huh. Realmente ha recaído en las personas que los... Uh-huh. A los escritores que se los dieron para crear el personaje y la historia. Realmente, Stan Lee hace muy poco, solo prestó su nombre, creo yo, para la portada de los paquines. Solo firma. Así es, este es un ejemplo del arte más o menos, así es. Sí, ese es un ejemplo, ese pin-up. Mm. Y si no me equivoco, bueno, este de Traveler está escrito por Mark Waid, fíjate. Pues está bien. Yeah. Stan Lee, Mark Waid y Chad Harding. Chad. Mark Waid está acreditado como escritor y Stan Lee... El crédito que le ponen oficial es el consultor creador. Creativo. No, es el Big Pooh Bird, algo así como el gran oso Pooh. Oso Pooh. El oso de Pooh. Es que es el Pooh. El oso de Pooh. Vale, ya, eso. All right. Ahora que ya se me pasó la tos, ya no voy a hablar. Excelente. Pues ya terminaste de hablar. No, si vas a dar el resumen de Fábula. Señoras y señores, ya que dio el gran spoiler, Tico Man, por si no se han dado cuenta todavía en el título del blog cuando bajaron el episodio. En este episodio vamos a tener ya la carnita. Así es, hemos prometido ya hace ratos que íbamos a hablar acerca de fábulas y Tico Man estaba esperando llegar al... ¿qué? 100 para poder hablar acerca de fábulas. Estaba esperando que alguien me prestara los cómics así de corrido. Él estaba esperando que saliera en microfilm. O sea, que para poder verlo corriendo con los cómics en la mano. Sí, claro. Pero ya que al fin le prestaron la microficha, ¿qué pasó? ¿Cómo que va fábulas? Fábulas. Pues... Fabuloso. Creo que la última vez que hablamos de fábulas era cuando habían derrotado al emperador, al adversario, al que había conquistado todas las tierras. ¡A mayas. Palpatine! Así es. Y a Darvad. A ese chavo era el que había conquistado todos los reinos de los cuales habían salido los protagonistas de la historia, que son las fábulas exiliadas en nuestro planeta. Entonces... Lo habían logrado derrotar, habían usado una estrategia bastante interesante. Lo que hicieron fue que llevaron a Cenicienta, no fue Cenicienta, pero fue a la Bella Durmiente, a la ciudad capital del adversario. Entonces ahí ella se puyó el dedo con una aguja e inmediatamente se fue a dormir. Entonces el hechizo que le habían puesto era de que si pasaba eso, la gente a su alrededor iba a quedarse dormido también y iban a empezar a crecer estas plantas así de espinas. Uh-huh. Entonces, como ella hizo eso en medio de la ciudad capital del imperio, entonces básicamente durmió a los generales principales, a los brujos más poderosos que tenía, así, y lo hizo en un momento en el cual estaban seguros de que iban a estar bastantes dignatarios y bastantes personas ahí visitando. Después de eso, usaron una conexión que tenían con los reinos de las nubes, que podían ser accesibles por medio de las plantas gigantes estas de Jack and the Beanstalk. Uh-huh. Subían a las nubes y desde las nubes solo pasaban a cualquiera de los reinos del imperio. Entonces hacían invasiones así tipo paracaidistas. Uh-huh. Metían a mar ahí, que no sé qué, hacían... hacían ataques sorpresa y entonces la idea era cortar las comunicaciones o destruir todos los portales mágicos entre entre esos mundos del imperio. Entonces solo ellos iban a poder moverse entre mundos. Y por eso pues lograron capturar al adversario que... yo creo que ya no será spoiler porque ya pasó hace tiempo. El adversario resulta que era Gepetto. Oh my god. ¿Por qué me contaste? Ese viejito tan bueno. Tan bueno que era. Bueno, la onda es que todos, nadie es incorruptible. Cabal. Los villanos lo son. La cosa es que Gepetto era el encargado de hacer los soldados de madera, que eran casi indestructibles, que eran los principales soldados del imperio. Y él es el que dirigía a todos esos mundos. Él usualmente hacía duplicados de madera de los jefes de todos estos reinos. Y a través de ellos, como eran totalmente leales a él, entonces lograba controlar todos estos reinos de manera más o menos pacífica. Y de ahí logró sacar recursos para conquistar los que no podía hacer ese reemplazo. Entonces, bueno, ya lo capturaron y no lo mataron, curiosamente, sino que dijeron, bueno, Gepetto, ya tu reino ya no existe, venite para acá, vas a firmar el mismo tratado que firmamos todos nosotros, que es el Fabletown Compact, o algo así se llama. Que es una amnistía. La amnistía, el CD Compact. Es una amnistía, bueno, básicamente son las reglas por las cuales se van a regir estas fábulas, y incluye una amnistía por crímenes pasados. Entonces, ya lo perdonaron. Básicamente lo perdonaron y vos vas a vivir con nosotros. Vos ya no tenés poder. O sea, aparte del vergo de hechizos que le habían hecho los brujos del imperio para mantener su seguridad personal. Pero él no tiene realmente como demasiada habilidad o poder mágico. Entonces, bueno. Entonces él salieron varios títulos ahí. Sobre cómo se adaptaba él a la vida de civil ahí, y no muy bien realmente. Después pasó algo bastante inesperado, que en sus años como emperador, el adversario, bueno, Gepetto, había sometido a varios poderes mágicos, o había logrado capturar un montón de artefactos y cosas mágicas para su uso, o simplemente para que no interfirieran con sus planes. Entonces, una de esas cosas que él había hecho, había formado una sociedad que se llamaba The Boxing League. Boxing, no de boxeo, sino que usaban cajas, contenedores mágicos, para atrapar a seres mágicos poderosos. Entonces, estaban hechas de tal forma de que pasaban poder. O sea, les extraían de ese poder mágico, les extraían eso para uso del imperio. Entonces, uno de esos era un tesoro que, como ya no había gobierno del emperador, como ya no había todos esos soldados cuidando y todo eso, habían dejado uno de los cuartos del tesoro del imperio así, sin ninguna guardia. Entonces llegan dos ladrones. Dicen, ¡ay, qué vergo tesoro! Abren una caja y sale de ahí un jepuya que los mata inmediatamente. Los pudre, básicamente. Le roba los dientes del esqueleto. Y se va. Y se los come. ¿Se los come los dientes? Se come, sí, los, se dientes. Come. Sí. Entonces, este resulta ser un chamaco que se llamaba Mr. Dark. Que es básicamente el cuco. El The Boogeyman. Ah. O sea, cualquier... Coco, por favor. El Coco, perdón. El Cuco. No, el Cuco es una playa. Ah, bueno. Qué lindo tu Cuco. Qué lindo tu Cuco. Bueno, entonces, este es básicamente como la personificación de los miedos de la gente. O sea, y él saca su poder a partir de los miedos de las personas que lo rodean. Y así lo categorizan entre todos estos como uno de los grandes poderes fundamentales de la fábula. O sea, ponerle que está en la misma categoría que los que el viento del norte. Por ahí mencionan otro, no creo quién era, una chamaca que era como la esperanza. Entonces él es el miedo. Ah. Bueno, entonces él sale y resulta que él era uno de esos males peores que el emperador, que el emperador estaba manteniendo como a raya, pues. Entonces inmediatamente él, así como con sed de venganza, dice, bueno, voy a recuperar mi poder. Y de alguna forma logra llegar a Fabletown. No sé, Julio, si vos leíste. Sí, lo que sucede es que él dice que quiere recuperar cosas que le robaron a él. Y una de las cosas que es de él y que, o por lo menos que estaba absorbiendo sus poderes, es la capa mágica que utilizó Boy Blue en su ataque contra el Imperio anteriormente. Que él dominó la capa esta que estaba en el salón de tipo bodega y administrativo que había en la ciudad de Fábulas. No te habían dicho de dónde había surgido ese elemento mágico ni de dónde sacaba el poder. Hoy te enterás. Y de esa forma, siguiendo a la capa, es que el señor oscuro, el señor Dark, aparece en Nueva York. Se va al edificio de las Fábulas y prácticamente lo destruye. Hace que se desploma. Y es que deshace los encantamientos que lo mantienen. Entonces, cabal, se derrumban los edificios. Y otra cosa que vi que pasó fue que, cabal, esa bodega mágica que tenían las Fábulas, que es un cuarto tipo el TARDIS, que es bigger on the inside, como que se destrabó de la realidad. O sea, que quedó separado. Está separado, así es. O sea, no hay forma de comunicación externa. Y eso bastante jodido, porque también soltaron un montón de las cosas que habían capturado las Fábulas que tenían ahí. Y se quedaron atrapadas con el mono volador este. El Bufkin, el mono del Mago de Oz, que es el ayudante. Quedan ahí la cabeza de un Frankenstein. Quedan algunas cabezas de los soldados de Geppetto. Y quedan un grupo de haditas, tipo como ninfas o... que no sé qué estaban haciendo ahí. Y que tienen su propia aventura. O sea, se los mencionamos porque después hay un arco en que hay... Sí. Que es bueno. Muy bueno. No, y esas haditas ya habían salido antes. Sí, en el ataque contra... ¿Contra el Imperio. No, en la guerra contra el Emperador, ellas tuvieron, ¿cómo se llama? Tenían una función igual que los otros chiquitos, los de los liliputienses, creo que son. Es que la... Hubo una historia de fábulas hace tiempo de que los liliputienses habían mandado un ejército a luchar contra el emperador, pero cuando vieron, puta, todos son gigantes, vale verga, aquí no. Pero no lograron regresar a su país de origen. Entonces, se quedaron ahí con las fábulas estas exiliadas, pero como habían mandado soldados, no había mujeres. Hasta que apareció la... ¿Cómo se llama? La Zombelina. Ah, es cierto. Pulgarcita. Pulgarcita. Entonces, una mujer y miles. Entonces, la cosa es que le preguntaron, mira, ¿y vos cómo naciste? Ah, es que mi padre plantó una semillita mágica en no sé qué. En mi mamá. La plantó tres veces. Y era bigger than this. tres veces a la semana plantaba esa semilla. Y es que no quería entrar, ¿no? Porque mi mamá era bien chiquita. No, la onda es que llega un chamaco de estos liliputienses, se va de regreso al país, a los mundos de las fábulas, y encuentra una vasija llena de esas semillas. Entonces la cosa es que las plantabas y salían de las flores que donde germinaba eso, salían ahí mujeres. Y se las pisaban. Uh-huh. Entonces ya lograron hacer la población normal, pero sobraron un montón de las semillas. Ahí las tenían en el lugar. Ah, ok. Entonces, esa historia me gustó. De ahí, como destruyó todo eso, mató bastantes de las fábulas, tuvieron que irse corriendo hasta la granja. Entonces, ahí estaban viviendo como refugiados en la granja. ¿Sabes lo que sucedió? Por cierto, no es que llegara el señor Dark y quitara los encantamientos, sino que él, a distancia, dice, vengan hacia mí, y se llevó la capa y no sé si la espada y otra cosa. Entonces, al quitarle esas cosas mágicas, es que se desploma el edificio. Él no estaba presente ahí. Le da entonces el tiempo a ellos, a los sobrevivientes, de huir a la finca, a la hacienda. Antes, y llega él. Y después él llega y encuentra solo los escombros. Rezagados. Y comienza a decir, bueno, aquí voy a construir mi próximo castillo. Y comienza otro. Entonces, desde el desde el número 70 y tantos de fábulas hasta el 100. Eso he estado haciendo. Es bien detallado con baje la base, mira, ahí la zapata. Él está diciendo le está diciendo a los constructores que él quería todas las amenidades posibles, modernas, porque él quería gente que llegara a visitarlo, no sé por qué. Pero está haciendo un super castillo. Los trabajadores son gente que él ha matado, les ha robado los dientes y los mantiene vivos así a lo... con medios mágicos, sí, con su propio poder mágico. Una vez que se come los dientes o se los traga, como que puede reanimar los cuerpos de los muertos y andan como zombies. Ya va, ya va. Entonces esa zona de la ciudad de repente se ha hecho así como que hay mucho crimen, ¿verdad? Sí, o sea, la gente normal la ve como que, pues, esa zona no entremos porque hay mucho crimen, desaparece la mara, se siente así como frío, como algo no muy hospitalario. O sea, una zona donde mejor te vas, pues así, no te quedas ahí ya muy noche. Esa es la influencia de este chamaco que se alimenta de los miedos de la gente. Y como que también les hace salir lo peor de su uh-huh. personalidad. Bueno, entonces a todo esto las fábulas están viendo qué diablos hace. Pasan otras cosas, un crossover ahí que todo tiene sentido. Yo creo que no te lo pasé el crossover. No, pero leí algunos así es sueltos. Malo. Más del lado de Jack of Fables. Era un crossover entre Fábula, Jack of Fables y los literales. Mm. O literarios. Y el numerario, ¿no? No, numerario, no. ¿Y el calculario? Ese sale en el epílogo. En el epílogo. Zápalo. Así que no me gustó. Yo los pocos que leí no me gustó. Me pareció una ofrenda a la serie Fábulas que la hayan interrumpido con esa historia. Lo ideal es saltártela totalmente. Sí, realmente no perdes nada si te la saltas. O sea, no hay nada ahí que no, afecte nada de la continuidad. Realmente no. No hay nada. Y bueno, pasa una cosa. Que la Rose Red. Que la Rose Red estaba en crisis desde hace como 3 años, man. Sí, no había salido del cuarto. Nada que ver con el crossover ahí. Algo tiene que ver porque llega el Jack of Fables a la granja y la encuentra hecha mierda. Y se mete con ella y se la pisa con... Ah, y ella le vale verga, pues. O sea, sí, pero como la encontró, la dejó, es a lo que voy. Bueno, sí, eso sí. Porque la dice... Solo que bien pisado. Solo que más así de Gonzalo. Bueno, sí, es un poco pegajoso por allá. La onda es que esa bicha pasó en crisis hasta el último momento. Una depre que vos la decías y te daban ganas de cachimbiarla, tal vez así se le quitaba. Sí, cabal. Pero era porque ella había rechazado a Boy Blue y que no sé qué puta. Y Boy Blue se murió. Se murió y nunca le pude decir de qué. ¿Quién fue el que se la pisó entonces? ¿Ah? ¿Quién fue el que se llegó? Otro chavo. Jack of Fables. Ajá, que había sido el novio de ella, pero... Es que eso me acordaba al yo. Principio de la serie. Después cortaron y ya nunca volvieron. Pero entre medio estaba... estaba Boy Blue, como se había robado la espada Vorpal y el Witching Cloak, se había ido a las tierras del adversario sin permiso. Hizo un montón de ondas vergonas, pero así se robó un montón de información y no sé qué, y derrotó bastante mal. Pero como lo hizo sin permiso, entonces le dieron una sentencia, así medio... El castigo. Un castiguito, así como diciendo, va, vos vas a ir a vivir, a la granja y ahí vas a estar haciendo trabajos varios. Pero, o sea, no era como que vas a estar en prisión, trabajo forzado, ¿ves? Entonces ahí como que se empiezan a llevar con la Rose Red y que no sé qué, y el tipo como que estaba queriendo ahí con ella. Y le dijo, ahí, mira, ¿qué onda? Y él le dijo, salud. Entonces, él... Oh, shit. Bueno. Y no solo dijo salud, sino que prefiero a Sinbad. Ah, sí, a huevo. Sí, se estaba dando al Sinbad, el marino. El Sinbad, el marido. Cuidado con los maridos. Los marinos, perdón. Sinbad, el marido. El mareado, pero... Entonces... después como que mandó a la chingada a Sinbad también, ¿verdad? Sí, al principio la depre, cuando la se depresión. Murió, lo mandó a la... Entonces al final quinta. Se quedó sin ni uno ni el otro. Se quedó en la cama, básicamente, como 2 años de la historia. Mientras todas las demás fábulas están así como que, bueno, aquí están los refugiados, están como en lucha con los habitantes de la granja, que están resentidos con ellos porque, hey, puta, estos son los habitantes humanos que nos mandaron aquí a vivir a la granja eternamente porque no podemos hacer apariencia humana, y ellos nos vienen a invadir acá, pues. Entonces, ¿qué puta? ¿Qué onda? Váyanse. hay tensiones ahí. ¿Qué más? Varios de los animales crean una religión siguiendo al Boy Blue, que esa historia me pareció tonta, irrelevante, y al final no tuvo ningún impacto. Algunos de ellos se agarran a Gepetto y lo entierran vivo porque no lo pueden matar, pero los chicos es que nos vamos a deshacer de este fulano y nos vamos a vengar, y lo entierran. Sí, se toman la justicia en sus manos. En sus garras y sus patas. Aparece como tres números después el Gepetto todo lleno de tierra, rescatado por un roble gigante que le da dos... Es que hay una tormenta y saluda. se logra salir. Simultáneamente, hay un consejo de las brujas que sobrevivieron todas, están ahí en la... Se duermen temprano, el consejo de las brujas. Y la Totenkinder, que es la bruja en jefe, cede su puesto de líder a una bruja que tiene apariencia niña. Que se llama Ozma. Ozma, gracias. Es la princesa de Oz. Gracias, no sabía eso. Y Totenkinder, no sé si en este es que te lo cuentan o había sido un poco antes, que el poder de ella originalmente es de sacrificar niños. Ella es la bruja. Obtuvo su poder original de bruja matando a su hijo, a su primer hijo. Que ella es la que tenía la casa de dulces, sí, a la cual atrae Hansel y Gretel, sí, si no me equivoco. Que la matan. Y que la matan. Bueno, la queman, pero no muere. Estas vuelven a revivir. Y te dicen que es la bruja más poderosa estando en Nueva York gracias a la cantidad de abortos que suceden, y que ellas tienen el mismo efecto de sacrificios de niños. Mm. Y por eso ella es súper poderosa y no parece con lo viejita y escuálida. Entonces en este paquín ella dice, ok, vamos a planear para luchar contra el nuevo enemigo. Se los dejo a ustedes. Yo tengo mis propios planes. Me voy. Y lo que ves en esa historia, que ella rejuvenece, busca viejos talismanes. No, es que se revela que como ella solo pasaba en su mecedora tejiendo. Entonces, las agujas de tejer eran dos cuchillos que ella tuvo desde que es bruja. Y la mecedora es su lugar de poder, su casa, que es... La casa de dulces, cierto. Y que toma varias formas. O sea, la casa de dulces, un castillo, que bla, bla, bla. Y finalmente se transforma en su forma original, que es la piedra donde sacrificó a su primer hijo. Uh-huh. Y después le cambia de forma otra vez y le hace una bolsa, ¿no? ¿Qué puta? Después de eso crea... No va a andar con la piedra, hija puta. En el lomo, ¿verdad? Tampoco. Crea un... La bolsa mantiene el peso. Crea un portal con el que va a buscar a los miembros de la asociación que dijo el Tico al principio. Boxing League, la liga de boxeo. La de los cajoneros. Ajá, y encuentra a uno de los principales brujos que estaban ahí, y él explica cómo atraparon originalmente al señor Dark. Y ese es como otro. Son como tres paquines, una gran historia. A mí me gustó en lo particular. Muy bueno, sí. Y sí, al final se lo dan y quedan agarraditos de las manos. y otras cosas. Bueno. Mientras tanto, en la granja sale Gepetto de la... Vengan a ver mi granja. Sale con unos guardaespaldas. Las brujas se quieren deshacer de él, así que llaman al enemigo del Gepetto, que es la Hada Azul. Ah, sí, que la liberaron. La libera y ahí. Casi ahí, barba o sea, contra cabellera. Es que Gepetto la tenía capturada para darle vida a sus títeres. Antes la tenía así toda disecada en un closet. Pero ya cuando él perdió el poder, ella quedó liberada. Entonces vienen los brujos, porque no solo habían brujas, sino que había un par de brujos ahí. Y dicen, bueno, tenemos que... Vino aquí Gepetto a hacer de verga. Entonces, nosotros estamos bajo el tratado de las fábulas, de los exiliados, que no podemos hacerle daño a este por crímenes que hizo en su tierra, en su pasado. Pero esta bruja, esta hada no está ligada bajo eso. Entonces la llaman a ella. Y cabal, la última página sale el hada y el siguiente cómic es de otra mierda. ¿Saben qué puta otra historia? Que yo, puta, qué cliffhanger dejaron esto, cabrón. ¿Y no lo han seguido? Sí, sí lo siguieron, totalmente. Puta, gracias. Hubo un enfrentamiento y pero no pasó más. Sí, no pasó más. Pero sí algo... Avisa, Virito Man. Sí, algo ahí que el bestia, el sheriff, el ex-sheriff, él le promete a esa hada... que, ¿cómo era? Que en 7 años... Ah, es cierto. Él le iba a entregar a Gepetto, de alguna forma. Sí. Que si no cumplía, él le iba a servir a ella por 777 años. Una vez. Algo así, algo así. Que lo hizo para ganar tiempo. Esa historia tuvo un paréntesis de dos paquines en el que se van a ver al príncipe sapo, al reinado de Haven. Esa mierda. Bueno. Donde están jugando béisbol entre los pobladores del reino paradisíaco, donde hay... humano, fábulas, y hay, ¿cómo se llama? Ogros, son goblins. Goblins, que son unos verdes. Y resulta que uno de ellos, después de la celebración, porque ganan, se harta una ardilla, que resultó que era una fábula inteligente. Entonces hay un juicio. ¿Y el se la dijera que sí. No, es que él viene a verga, así, tengo hambre, puta, venite para acá. Y el otro, ¡ah! Pero la historia es bien bonita, porque te están diciendo de que te están planteando lo difícil que es en ese reinado de convivir fábulas humanos con criaturas que tienen instintos muy diferentes y destructivos, pero es su naturaleza. Al final, no lo matan, no lo condenan, pero sí lo exilian, si no me equivoco. Lo exilian, pero cabal queda así como que llega a pasar otra vez ese, sí, no vas a poder salir con lo mismo. Hay tensión en el paraíso después de todo. Regresan a Nueva York y a la granja, donde ves que el fulano sigue construyendo un mega castillo. Y la fábula se están preparando para fíjate que no es que se estén preparando, ahí los brujos es lo que están tratando de hacer algo. Sale finalmente la Red Rose de su depresión gracias a que se le aparece la mamá. Al final no era la mamá, era la cabeza del cerdo, creo, ¿no? Es que durante toda la depresión había estado como cambiando de forma. Le había aparecido la cabeza del cerdo, no sé quién más. Diciéndole, ahí mira, te necesitan, ahí mira, salite de la cama, ahí mira, bañate. Puta, que llegue de aquí. Que al final se transforma primero en Boy Blue y dice, no soy tan cruel. Y se transforma en la mamá de la Rose Red. Y de Blancanieves. Porque son hermanas. La convence y todo. Y al final le dice, mira, yo sé que no sos mi madre. ¿Quién sos? Entonces solo se ve, ¡brring! No se ve, ¿verdad? El lector no sabe quién es. Entonces lo dejan en misterio. Lo bonito es que mientras está como mamá, pasan dos paquines en que comienzan a rememorar cuando son niñas. Y también recordar. Y le están explicando por qué el Red Rose odia a Blancanieves. Entonces, la primera parte es la historia de cómo ellas salvan a un oso encantado que resulta ser un príncipe. Ajá. Y es un cuento bien bonito. Un cuento de hadas. Es un cuento de hadas. Lo maneja. Y también te medio explica, no completamente, pero yo diría que un 70%, por qué odia a los enanos la Blancanieves. Sí. Se la quisieron coger. Eso no sale. No, pero te lo dicen que era parte de los servicios que les daba en la noche la Blancanieves. Es que no hay enano bueno. Y la segunda parte te cuentan cómo la Blancanieves acepta la mano del príncipe que lo había convertido en oso, o que era oso y que lo salvaron. Se partió de los servicios. No sabes lo que tenía dentro de la mano. Pero que... No, a decir, my dick in a box. Tengo este regalo para ti. A decir verdad, para evitar lo que la obligaran a casarse con él, creo que ella se esconde y se va a otro reino. Tienes razón. Los boxers ya ves por qué eran entonces importantes. Es que el papá de ese rey que había sido transformado en oso por uno de los enanos. ¿Tenían magia los enanos? No era un enano, era como un goblin también. Es que se encontraba un enano, así que la barba le va a poder. Se lo encontraron en el bosque varias veces y... Pero al final, como que por algo que hacen ellas, matan al enano. El mismo oso este lo mata. Entonces se libera de la maldición que le había puesto el enano. Él le había ofrecido casar. Entonces el papá de este chavo dijo no, porque este es una plebeya. Una plebeya, no podés. Entonces ella huye a otro reino. Porque dice, si insistís, lo que voy a hacer, la voy a matar a la fulana, a Blancanieves. Sí, sí. Entonces ella huye, se va donde parientes lejanos, y ahí comienza el cuento de Blancanieves, que está con una madrastra, con no sé qué, Pero en ese... Bueno, al final de eso sale que el rey, el príncipe que la rescata, el papá de ese príncipe, o sea, el rey, no tenía ninguna objeción en casarse. en Casala. Uh-huh. Entonces ahí fue que, no sé por qué había olvidado que tenía hermana. Creo que la mamá o algo así le había hecho que olvidara para que ella no añorara su casa o algo así. Entonces hasta que ahí se acordó y me acuerdo que tenía una hermana y no sé qué. Entonces ahí iba a traer a la Rose. Después de 20 años que según la Rose se había olvidado de ella. Pues. O sea, la había traicionado. Estaba amargada contra su hermana. De ahí viene el odio de Rose Red contra Blancanieves. Sí. Se la lleva a su reino Blancanieves y llega la fulana sola. ¿Se da el esposo o no? Se da el esposo para vengarse de ella. Para vengarse de ella. Por darse a diferente gente. Se empieza pleitos entre el reino y causa un montón de chongos. También me pareció interesante de que mientras estaba en la Gran Depresión, Rose Red, otra depresión, porque la había dejado la hermana, salen varias referencias de que, hey, si está, tiene un gran poder mágico latente, que no sé qué. No, ahorita no podemos contar con ella porque tiene un pesar muy grande sobre... O sea, como que muchas aventuras en las que ella pudo haber salido, que no salió por estar en esa Gran Depresión. Ya. O sea, bien raro. Zafada, pero bueno, bien. Entonces, al final de eso, ella sale de la depresión, sale a hablar con todos los que estaban en la granja y dice, miren, la granja la administro yo, y yo soy autoridad total. Si no les gusta, jódanse. Entonces, pone quietos a todos los animales que siguen la religión de Boy Blue. Manda la chingada a las fábulas exiliadas, les dice, mire, ustedes no tienen poder de decisión acá. Y a Gepetto le dice, mira, usted en orden. Se cae. Aquí no hay elecciones, o sea, aquí es una dictadura y no le gusta, igual jodas. A los guardaespaldas de Gepetto también les dice, les prendo fuego y qué, pues. Entonces, ahí logra poner algo de estabilidad. Y ahí regresa la bruja. La Totenkinder. Que ya dice, ya encontré una forma para enfrentarme y vencer al señor oscuro. Ya. Eso es a nivel del 98. Ajá. En el 99 manda al papá de Big Bad. De Big Bang, que es el Viento del Norte, que sirva como su padrino, le vaya a decir su segundo. Que se le presente al doctor, al señor oscuro y dale con doctor. Al doctor Octopus, al señor oscuro y le explique, mire, le dé la última opción de retirarse de Nueva York y o si no, se va a tener que enfrentar con la bruja. Entonces le plantea el reto. ¿Va a llevar la viejita? Es un reto. Un duelo. Y ya en el último, prácticamente en el 100, es el duelo. Que es una historia extra larga donde Totenkinder se enfrenta solita contra el señor oscuro en Nueva York. Doctor. No me confundas. Y ahí dejo al tico porque le encantó ese pan. Sabes que el desenlace y yo, ¡ay, sí se armó! ¡Qué de verga! ¡Qué de pedo! ¡Ultimate Fight! Y al final, ¿qué pasa? ¿Queda vivo? el Mr. Dark no le pasó nada. Las fábulas más exiliadas que antes, porque ahí tuvieron que irse al reino donde estaba viviendo el príncipe, el Frog Prince. La Totenkinder, que ya no va a volver a salir, supuestamente, porque ya se quedó con el bicho con que había averiguado cómo encerrar al otro, que al final no pudo. Dijo, no, pero ya tuve suficiente de guerras, así que ustedes ya vean cómo se arreglan con él. Yo me quedo con este hombre que nunca he tenido romance, nunca he tenido amor. Y este sí me está dando amor. A intervalos regulares. Entonces, salud, dice. Entonces yo, o sea, llegó el 100 y que, ¡ah, la gran conclusión de la pelea! Realmente no concluyó absolutamente nada. ¿Perdieron la pelea? Ganó el malo. Así que se queda Mr. Dark como un ente que ellos tienen que temer. Se queda con el castillo, porque el castillo no se des... Se queda con el castillo. Es que, bueno, la pelea es bien interesante, o sea, porque sí se ve que hay estrategia. El plan que tenía la Totenkinder, a mí me gustó. No solo era aquí van mis poderes, sí. ¿Cómo se llama? A pura fuerza, que no la tenía la suficiente. Se había revelado que este chavo como que le tenía aversión al oro. No al ave voladora, sino que al metal. Al metal dorado. Entonces, viene ella y hace un hechizo donde manda a invocar un montón de oro, un montón de metal, para que se pegue al chavo este, al Mr. Dark. Entonces se pega todo ese vergo de oro y entonces de ahí llama a Claratea, se llama. Es un dragón que es como el policía de la granja. Uh-huh. Lo han transformado en cuervo para aparentar. Entonces llega ese dragón y le echa fuego para derretir el oro y hacer una caja, un contenedor similar al donde lo tenían capturado originalmente. Pero, o sea, en vez de meterlo a él a la caja, llamó a la caja para que rodeara al tipo. Entonces, pues, está la mara, it's the best day ever, sí, qué bien. Celebremos, que no sé qué. Entonces, 5 minutos de estar celebrando. Una página, ganamos. Segunda página, celebremos. Tercera página, se salió el hijo puta. O sea, y cabal, eso que un tipo así con una lupa, que no se le sacó. No está muy bien hecha esta estatua de oro, que no sé qué. Hay muchas rajaduras microscópicas aquí, que se ven, que no queda, y sale el hijo puta. Entonces, o sea, nadie se le ocurrió decir, ahí revisemos, reforcemos esta caja, metamos esta caja dentro de otra caja, hagamos otras mierdas. Eso, tendrían que haberlo metido en otra caja. O sea, miles de cosas que pudieron haberse para evitar que ese puta se saliera. Y no, se sale. Entonces, cuando se sale y supuestamente llega y destruye a la bruja. Y fue puta, dije. Pero cabal, destruye a la bruja. Una página, huyamos de la granja. Tercera página, está viva la bruja otra vez. O sea, no la mató realmente, sino que ella hizo un hechizo para aparentar que se había destruido y poder escapar. Okay. Entonces, todos logran escapar. Pero hay otra historia que es el nacimiento de la hija de la Bella y la Bestia. De la Bella y la Bestia. Cual la Totenkinder, antes de convertirse en jovencita y salir en su viaje exploratorio, había estado tejiendo una como camisita o un mameluco. Un mameluco o pijamita para bebé y se lo regala a la Bestia. Como regalo de partida te doy esto. Entonces, ¿y qué significa esto? Porque es para tu hija. Es para tu hija, es una pero yo no tengo, pero la vas a ocupar. Es una pijamita que tiene 6 brazos. Qué broma de mal gusto. Al final, un año después te dicen, hey, está embarazada la Bella. Y se acuerdan de lo que la Totenkinder les había dado. No, que no sé qué. Después tiene una gran crisis la Bella a la hora del parto, que tiene una historia secundaria de la enfermera, que es la única fábula fea. Y yo no me había dado cuenta de eso. Y ahí te lo hacen notar. Mira, esta vieja gorda amargada y la Blancanieves llega y vos sos amargada porque sos la única que sos fea en medio de todas las maras que hay aquí. Todas las chicas que hay en Fabletown y en la granja, que son humanas, unas grandes nenas. Pero o sea, estás hablando de la Bella, Cenicienta, Rapunzel, Blancanieves, ¿qué más? Puta, todas. Las que se te ocurra. La Tumbelina, la Barbie, la... Está la Little Bo Peep, está la Cenicienta, no, la Sirenita, quise decir, la... Hasta la Caperucita Roja creció y se hizo... Sí. Hasta la bruja, si la Totenkainer, cuando bruja, se sí, hizo sí. joven. Sí, daba, inspiraba. Entonces le dice, mira, vos por eso sos amargada y nos tratás a todos mal porque sos gorda y fea, así que tenés que comportarte. Pero otra queja. Es la primera vez que tiene diálogo esa enfermera. Uh-huh, uh-huh. O sea, en todo Fábulas, aparte, la veías así entre escenas de grupo y todo eso que estaba. Pero nunca decía ni cuyo. Pero no decía más, aparte de sí, doctor, hola, doctor, ¿qué tal? O sea, no había hilado más de 3 palabras en toda la serie. Es importante el comentario porque después que tiene la hija, finalmente nace y a pesar de haberse visto en peligro la vida de Bella, la niña es normal. Se ve un bebé muy bonito y en los epílogos del número 100 se ve una escena donde se transforma cuando queda solita en la cuna en un ser que parece que sí tiene 6 brazos o patas, habría que decir. Y 6 patas y cola. Y cola. Y cachos. Y en el otro epílogo, porque son como 3, se muestra que llega el señor oscuro a la granja, dice, ¿y qué se hicieron todos? Y está la vieja gorda, la enfermera, y le dice, yo sé dónde fueron. O sea que les pega la puñalada. Pero dame 3 deseos. Ah, sí. Y uno es que... Uno, hazme bella. Segundo, no. Hazla fea a todas ellas. Tercero, dame alguien que me ame con amor verdadero. Uh-huh. O sea, entonces, O sea, este personaje que tenía... Ajá, se hace bien pivotal de repente. O sea, no tenía ninguna relevancia en toda la historia hasta el paquín número 100. Y en ese paquín número 100 se revela que... O sea, llega la bestia con sí, mire, mi esposa ya está dando a luz. Ya chorrió, ya... Hay sangre, no solo es el líquido amniótico, sino que... O sea, está en peligro. Y la vieja, no, si me siento bien, le voy a decir al doctor. ¿Verdad? Y ustedes no saben nada, se quejan por cualquier cosa. Y resultó ser una gran puta. Entonces, yo leyendo eso, ¿de dónde sale eso? O sea, jamás se había establecido eso en la historia, jamás se había visto eso. Entonces, no sé, salió de la nada. Va, entonces resultó que la bicha esta les pega la puñalada. Los otros se van a vivir al reino con el otro chavo. Y queda así como que, bueno, vamos a ver cómo le hacemos para retomar las tierras otra vez. Pero hoy la tierra, pues. En eso terminó el 100. Mira, terminó el 100 con varias posibilidades. O sea, uh-huh. Una es que también dejan a Bigby. O sea, se escapan todos. Pero dejan a Bigby y le piden que se quede en la tierra. Uh-huh. Pero en cualquier lado, escondido, para que no lo haya el Mr. Dark. Y le dice, ¿y por qué? Porque Fabletown realmente no importa que esté en Nueva York, que esté aquí en la granja, donde sea, pero o sea, creo que es eso lo dice el rey King Cole. Dice, creo que es importante que esté aquí en la tierra, pero que estemos nosotros, porque este mundo, aunque parezca que no hay magia, pero tiene un reflejo de todas nuestras historias. Y la gente aquí, como que de alguna forma, conoce nuestras historias y nos da poder. Uh-huh. Porque ya se ha establecido de que entre más gente conozca las fábulas o te recuerde todo eso, se hacen más poderosos. Entonces, tenemos que estar aquí, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, le dice, mira, quédate aquí en la Tierra y búscanos otro lugar donde pudiéramos estar, hacer un Fabletown aquí, en este mundo. Otra cosa es que la Totem Kinder... Cuando le pidió al Viento del Norte que fuera a plantear su reto a Mr. Dark, el pago es algo de información. Uh-huh. Y entonces ella le revela que Bigby no tuvo 6 hijos. No, 7 eran. O 6. Que no tuvo 6, sino que hay un séptimo. Hay un séptimo, que fue un céfiro. Un céfiro para el Viento del Norte son criaturas salvajes que usualmente las destruyen al nacer. Entonces el hecho de que tengan uno, wow, ¿qué onda? O sea, es una traición, básicamente. Y por cierto, es una criatura invisible que asemeja invisible. Un viento. Sí. ¿Y qué más? Y que hiere. Un ventoso. Y hay otra cosa más, que eso no la mencionan, pero que queda así como... Me tiré un céfiro. No, no que... Solté un céfiro. ¿Se me cayó? Es más delicado y elegante. Que acordate que se fueron todas las fábulas al reino del rey Ambrose. Hace bastante salió que el chamaco este fue a las tierras del emperador y estableció su reino, que se llama Haven, ahí. Uh-huh. El emperador dijo, no puede haber un reino que no sea mío. Mandó a todos sus soldados y el Ambrose hizo algo de magia con la cual los soldados se revirtieron a árboles. Entonces los árboles encantados... No me acordaba de eso. De Gepetto están en ese reino. Y le están dando fuerza al campo mágico que mantiene protegido ese reino. Ahora Gepetto está viviendo ahí. O sea que... Sí. Fíjate que... Como número 100, que tú esperabas una resolución, realmente no lo cumple muy bien. Porque el malo sigue siendo malo y la que era la batalla final solo fue una batalla más. Pero sí han dejado un montón de cosas donde pueden salir buenas historias. Es como un paso trampolín. Intermedio. Un trampolín, me parece, como trampolín las hace. Ay, por cierto, no es spoiler. ¿Hace cuánto salió de este paquín? Sí. Del año pasado. Es que Jan Wolf. Mira, y Tabor me está preguntando por la Barbie. Mira, era un mal chiste mío. Y es porque mis hijas ven como 10 películas de la Barbie contando diferentes cuentos. Es de repente la Cenicienta es Barbie. La Sirenita es Barbie. La no sé quién es. Drácula es Barbie. Sí. El hombre lobo. Así que... Wolverine y Barbie. Batman y Barbie. Si a una generación actual le preguntas, ¿y quiénes son los personajes de los cuentos clásicos? Barbie, te van a decir. Todas son Barbie. All right. Entonces... Así terminó y no terminó. No terminó. Y continúa, pues, obviamente. Pues sí, si no terminó, continúa. Exacto. All right. Señoras y señores, también tenemos acá unos correos, los cuales estaré lectura en este momento. Ah. Y nos falló ahí la el volumen. Sí. Ahí va. Te falló el dedo. Ahí está. Es que es donde cayó la pasa. Sí. Todavía estaba chido. Trabado. Yo moviendo la pasa en vez del volumen. A ver. El galillo de Julio. El primero que tenemos por acá es de nuestro amigo Rodrigo. Perdón, Diego Rodrigo. Nos pone un saludo, soy Diegus y les escribo ahora que volví de las vacaciones de fin de año para hacerles presentes mis mejores deseos para este año antes de que se pase el Día de los Reyes. Ya pasó. Como recién llegué, me estoy poniendo al día en los podcasts. Acabo de escuchar el episodio 296. La intención del correo es recomendarles a 96. Los... Y en especial a Tico Man, el libro de Neil Gaiman y Terry Pratchett, Good Omens. Y en especial el audiolibro leído por Martin Jarvis. Es muy bueno. Es Neil Gaiman y Terry Pratchett. Un buenísimo libro. Igual recomendado para todos. All right. ¿Quién es el dibujante? Nadie, porque es de esos libros que no tienen dibujos. Además, para expresar mi deseo de que este año nuevo al fin saquen a Batman del hoyo argumental en que el gran Morrison viene cavando para mi personaje favorito. Mira, ya sacó la excavadora. Según si oíste el episodio de hoy, ya sabes qué están haciendo con Batman. Ok. Personalmente pienso que desde la resurrección de Ra's al Ghul, pasando por Batman en Son, apenas levantando en Batman Rip y terminando en The Return of Bruce Wayne, no han hecho más que trapear el piso con el personaje. Y bueno, me despido sin el cliché de los escucho desde el episodio ta, ta, ta, ta, ta, porque la verdad ya ni me acuerdo con qué episodio empecé a escucharlos. Empezó con el menos uno. Sagradamente todas las semanas, pero vienen a mi mente las sagas de las tierras alternas, Candy, sufriendo al hablar de Candy y así. Un gran saludo, su incondicional oye escucha Diegus. Así que gracias a Diegus por ese mensaje. También tenemos por acá a Rod DS que nos pone qué tal este año, pinta muy prometedor en películas, ¿verdad? El episodio anterior promete muchas cosas. Por cierto, no tenía idea que no ha llegado Tron a El Salvador. Ni yo la he visto, pero en cuanto anuncien el episodio, la veré, porque si no, temo escribirles el spoiler, dice acá. En fin, estaba checando y recordando mi infancia y encontré con las clásicas caricaturas de Droopy de la MGM, que son bastante buenas. Me pregunto si han hecho algún episodio de este personaje tan peculiar que se me hace a mí interesante. No. Nunca hemos hablado de Droopy. Pero, bueno. También les traigo una sugerencia para un episodio. ¿Han leído los cómics de Grimm Fairy Tales? Sí. Ajá. ¿Qué onda? No, seguí leyendo el correo. Después doy los comentarios. Se trata, dice acá, de un enfoque muy distinto a los clásicos cuentos infantiles con un montón de masitas y un buen arte. Fíjense que leí uno de Alicia en El País de las Maravillas y le dan vuelta a la historia como no tienen idea. Pero se me hizo muy interesante. Ojalá le den una checada. También quiero platicarles que leí Batman Inc. número 2 y se me hizo muy entretenido. El arte está bueno y como bien mencionó Julio, pues ahora va para Argentina. También les quiero dar mi recomendación de la semana, que es Batman The Dark Knight número 1. El arte está buenísimo, dibuja y escribe David Finch. Este nos trae a Bruce como Batman, eso es lo mejor, y está ambientado en la línea temporal actual, con su Batman Inc. y todo lo demás. La historia trata de la desaparición de una persona relacionada con el pasado de Bruce. Tiene el tono oscuro y la emoción que se merece un cómic de Batman. Para los fans como yo, les va a encantar y se queda en un leve cliffhanger. Incluso yo pensé que era un one shot, pero veo que es una serie regular y creo que va a estar buena. Y me salté lo de Grimm Fairy Tales. ¿Qué ibas a decir tú? Mira, sí, los he leído. Son historias que como que retoman bastante el espíritu de fábulas, precisamente, pero en lugar de solo modernizarlas o aplicarlas al mundo actual, lo que hacen le dan un giro de terror, porque son, si bien es cierto, las principales, la Blancanieves, cuando sale la Alicia en El País de la Maravilla, son masitas, pero son bien sangrientos. Los monstruos son terroríficos, destripan, sacan vísceras. Cuando se enfrentan a vampiros, porque ya han salido también, van por ese ritmo. Entonces son como paquines de terror inspirados en los Grim Fairy Tales. En las cuentos de hadas originales. Okay. Dice acá, les debo Batman y Robin, ya que no he leído ni el 17 ni el 18, pero esta semana los leeré. Lo que sí leí fue Batman Anual número 28 y solo les adelanto que está bueno. Lo que me gustó es que sale Batman que va a dejar en París. Así que ya llevamos tres. Ese es el que dijo Ticomán, es el anual el que leíste. Ah, el anual, ok, perdón. Okay. Ya llevamos tres, dice acá, el de Gotham, Dick, el de Japón, que ni me acuerdo cómo se llama, y el de este país. Mr. Nobody era, era el sidekick de Mr. Nobody, no sé si lo va a retomar el nombre. Y este de París. Dick de Ciudad Gótica y Verga de Italia. Pene. Ese es italiano. ¿Cómo? El de Francia es Le Pené. ¿Cuántos irán a hacer? Me pregunto si contemplan México. Uno salvadoreño. Sí, un mexicano. No sé los que iban a ir. Estaría padre, sería algo así como que el Capitán América que inventó Omar dice: I am the Batman. Oigan, les dejo también un enlace al podcast de Pada. El Batman de aquí acepta mordidas. Ah, el sordomudo Cruz. Les dejo también un enlace al podcast de Pada, que es uno de Capitán Pada, uno de cómics que es muy popular aquí en México, que trae una entrevista con ni más ni menos que Humberto Ramos. Ojalá les guste porque está bastante interesante. Creo que los que escuchan les gustará. Y aquí nos ha puesto el enlace, lo pondremos en el blog para que lo puedan ir a escuchar. Bueno, creo que eso es por ahora todo. Me despido, cuídense mucho. Postdata, por favor, un chazam. Gracias a Rod por ese mensaje y pondremos el enlace. Acá nuestro amigo Omar Sandoval nos pone: uno de ustedes dijo de un podcast donde hablaron de Harry Potter y quisiera saber cuál es porque no lo pude apuntar. Les agradezco mucho y salud. Ese era el show de Smodcast, www.smodcast.com. Eran los últimos dos episodios de Smodcast. Buenísimo. Aquí los ando en el iPod. Es que son chistosísimos. A ver, ¿qué números son? Para que vea los episodios. Son el 149 y 150 de Smodcast. S-M-O-D-C-A-S-T. Gracias. Alex Cerrato nos pone acá: saludos, malditos. Hace días no los escribía. Seguro estaban muy preocupados por mí. Sí, Alex. Pero estoy bien de salud, gracias a Dios. En este breve pero sustancioso mail quiero hacer un mini review y descarga de frustración de la película Skyline. En pocas palabras, es malísima. Es una palabra. Es súper aburrida. La trama no te atrapa, los actores son pésimos, todos son actores de televisión y no de cine. Si vieron el trailer, vieron todas las escenas de acción de la película, quemaron todo lo interesante y no dejaron ninguna sorpresa para disfrutar. Solo en el final vemos algo nuevo con la única intención de hacer una secuela. Pero que le hagan un twist. Sí. Pero el guión es tan malo que no te explican de por qué de las cosas. En mi opinión, fue una hora y media que nunca voy a recuperar de mi vida. En otras noticias, quiero contarles sobre una nueva serie animada de Batman que están planeando, que estaban planeando hacer, pero al final se canceló. La serie se llamaba Gotham High. Y veíamos a todos los personajes de Batman cuando estaban en el colegio. Vimos el arte de eso. Aquí pueden ver algunas imágenes. El arte está bueno. Lo que estamos viendo con el... O sea, el arte, muy bueno. O sea, pero el concepto... ¿Pero a quién puta se le fumó esa historia? Yo creo que... Esperemos que por eso es que no pasó. Es que no sé, hubo cordura en la DC para variar. ¿Hubo gordura? Sí. Ay, no te puedo creer, el Joker salía. El Joker, Killer Croc, dos caras, entonces son... Y Bruce Wayne. Son estudiantes. Son compañeros. Son compañeros de high school. Oh, o sea que el Joker es un bully. Es un emo. Ahí, ¿un elmo? Sí. Emo. Entonces, y la Gatúbela es como la chica mala que quiere ahí con Bruce, y la otra es la batichica que... Es la porrista. Que como que es la nerdita del grupo. Y la Poison Ivy y la otra son las levianitas que siempre andan ahí. Que andan ahí haciendo sus cosas. Pero, gracias a Dios no lo hicieron. Bueno, lo pondremos un enlace para que puedan ver el arte. Bueno, sin más que decir, me despido con un beso a la masita de Behavior en el. En el píloro. El píloro. Así está. En el griñón. Que no tiene piriri. Sí. Así que gracias a Alex Cerrato por mandarnos ese mensaje. También tenemos acá, gracias a nuestro director de arte de nuestro amigo Pacos Ramos, la portada para el episodio número 299, yeah. Fables. Sí, yeah. Esta es la caperucita roja, ¿no? No, esa es la Cenicienta. Ah, esta es la Cenicienta. Sí. Bueno, oye. La caperucita roja es como Colochita. Ella es agente secreto. La caperucita roja es como Colochita. Sí, sí. Es su trabajo. Sobre todo. Trabajo es agente secreto. Qué bárbaro. Bueno, así que... ¿Cuál es su trabajo? Agente secreto. Ah. Agente encubierto. Undercover. Undercover. Pasa debajo de las cobijas. Señoras y señores, muchísimas gracias por escucharnos. Gracias por estar ahí en vivo a todos. A Ángel Dumas, de Cefulano, Dopex, Gould 21, Indalecio, Jan Wolf, la que qué. ¿Qué dice acá? La que cuelga. Acordate. La que cuelga. Que el teléfono. El píloro, sí, es la zona donde el estómago conecta con el duodeno. Parte de arriba del intestino delgado. Que le arroja las tripas para poderle besar. Apa, ahí está, la que cuelga. Necrun, Pacos. Hay que ver por dónde va a intentar llegar. Sí, Ragnarok, Sergeant Black, Shanks, Sosoka, Space y Tabor 2000. Y ahora los del mapa de Frapper. ¿Qué pasó con Frapper? Ya desapareció Frapper. Hey, Mara. Sobrecargado con nota Mara. Por favor, que se reporte el estimado y escucha. Que ha dejado la luz encendida en el parqueo. Que nos recomendó la serie de Star Wars Legacy. Donde el nuevo Jedi es un pirata. Cojo con pata de palo. Un parche en el ojo. ¿Tú cara coges de malo. Con qué, perdón? Yo cojo con pata de palo. Chamano. Y la bicha dice. Porque finalmente tuve tiempo de tomar la. La pata de palo. La recomendación, ya los comencé a leer y están buenos. Ah. Entonces, a ver, pero no me acuerdo quién fue, fíjate. Yo creo que por lo menos dos diferentes nos lo habían fue recomendado. Fue alguien que nos oye. Yeah. Que nos huye, sí, tal que vez. Nos escribe. Porque ya no nos aguantan. Así que bueno, gracias. Les recordamos, amigos, que visiten nuestra página web www.comicicos.com. Si ustedes quieren comprar algo en Amazon, ocupen el buscador que tenemos ahí en nuestra página web. Ahí ponen lo que andan buscando, le dan go, y el enlace. Cuando ustedes le den clic a lo que quieran comprar ahí y lo compran, nos va a dar a nosotros un porcentaje. También, si quieren ser productores ejecutivos del show, precisamente el próximo show va a ser especial porque es el show 300. Así que ahí vamos a hacer algo especial. Vamos a hacer algo especial. Ah, bueno. Sí. Entonces ustedes... Vamos a leer los mails al principio. Y las noticias van a ser de último. Comicicos.com. Nadie se lo mails. Va a imaginar. Diagonal Blog. Y no le vamos a decir al tico cuándo vamos a hacer. Sí. Para ver. Ahí van a encontrar un botoncito amarillo que dice Donate. Denle clic a ese botoncito, pongan la cantidad que ustedes quieran y eso nos va a ayudar a nosotros a comprar el nuevo micrófono ahí de Ticoman que no sabemos, fíjate que sirvió el remiendo, sí, que no, hizo. No se ha caído en nada. There, aguante. Sí, que una foto. Lo vamos a mandar. Yeah. Y bueno, gracias de nuevo. Escríbanos con comiquicos@gmail.com. Grábense menos de 2 minutos. Y envíenlo y eso lo pondremos acá. Chulón. Los reportajes. Saltando cuerda. Ya. Yeah. Oh, si son macetas, Ya. Saludos a Tarkus. A Tarkus, que acaba de entrar ahí al IRC. Al amigo Tacruz. Tacruz. Ey, de veras, bienvenido. Pero para el 300, mándenos saludos. Sí. Por lo menos una portada. Sí. Alusiva a 300. Mandan saludos. Ahora ya tenemos. Ya tenemos ahí al director de arte de los comiquicos. Pero bienvenido a cualquier portada que es el que Tarkus ahí quiera mandarnos también. Sí, indirecto. No. Sí. Bueno, gracias por estar acá. Nos vemos la próxima semana y nosotros nos despedimos como siempre diciendo... ¡Ah, pues salud! ¡Salud! ¡Nos vemos! Life is hard, and so am I. You better give me something so I don't die. Move the cane for the storm before I sputter out. Before I sputter out. Life is white. I am something to fill the hole. For us, but around. Y regresamos en el episodio para terminar con un par de sueños quicos. Y comienzo yo. Ay, bueno, pues. La fumó el Britomar. La parte de geek es bien pequeña. No, sí. Mira, no hables mal de lo geek. ¿Ah? No estás haciendo quedar mal. Bigger when it's on the inside. Entonces, resulta que en el sueño estoy de visita en la casa de unos vecinos de la ciudad donde yo vivía en mi infancia. Ajá. Ahí estaba mi mamá y la señora de la casa, y yo ahí con ellos. Salimos de la casa y me dice mi mamá: vaya, hijo, maneja vos. Chivo, vea. Entonces manejo yo, vea, pum, me monto en el carro. Vea. Y vos ya manejabas en el Cutler. Espérate. Ah. Y empiezo yo: qué raro este carro, qué duro el timón. No tiene power steering. No, las ventanas con... Es mental. Las ventanas con así con palanquita, ¿verdad? No son eléctricas. Ey, momento. Si este es el carro que teníamos hace millones de años en la casa. ¡He viajado en el tiempo! Y yo... me fui para mi casa. Voy a cambiar mi pasado. Me fui para mi casa. Pero la parte geek es que llegamos a la casa y yo vi la casa... Tú la conociste, Julio. Creo que sos el único que conoce mi casa. ¿De Santa Elena? De Acajutla. No, nunca fui. Nunca fuiste. No, bueno, nunca fui. Entonces, el Rafa la conoció. No fue el Rafa que se tiró un céfiro, ¿eh? No, esa fue en la de Santa Elena. Entonces, pero eso que ves, súper a detalle, ¿verdad? Cosas que, ey, no me acordaba de esto, y cosas que de veras estaban en la casa. Tanto que entré a mi cuarto, a mi habitación. ¿A la habitación? La puerta. ¿Ajá? A la habitación. A la habitación. Abrí la puerta y... ¡Ey! Mi colección de que yo las había pegado en la parte de atrás de la puerta de entrada de mi cuarto. Mi colección de calcomanías de Kellogg's de los superhéroes de Marvel. Ajá, ajá, ajá. Y yo, ¡Ey! Si yo tenía esta del Hombre Araña. Y de veras son las que yo tenía. Mira. Pero que tenías años de no pensar conscientemente en eso. Puta, ni me acordaba de esas que tenía. Y pues, eso que me despierto y yo, ¡qué chido! ¡Qué chido de todas esas! Así que fue un mini sueño. Ok, entonces, yo soñé. Dale, que... se decía que era un sueño chiquito porque era de Brito, dice. me van a disculpar. Pues fue hace 2 semanas, he intentado acordarme lo más posible. Así que aquí va lo que va. Lo que te inventaste. Sabíamos que habían desaparecido superheroínas. Que me registren. ponele la Batichica, la Superchica. En la zona de los moteles. ¿Qué sé yo? Entonces entrábamos. De repente las encontraron medio despeinadas ahí por la casa. Entrábamos 3 personas, que no estoy seguro quiénes eran, a un almacén de departamentos. Entonces íbamos caminando por los pasillos. Estaba un apartamento solo, de 2 pisos. Departamento de superheroínas. Pasábamos un montón de maniquíes que tenían los rostros planos. Sin, no tenían rostro. Pero de repente ya habían unos maniquíes con rostros y eran los rostros de las superheroínas perdidas. Ay, puta, esa es una trama de Doctor Who. Entonces de repente, ¡ey! ¡Qué raro! Mira. Y entonces se comenzaban a mover así como mecánicamente, tratar de atraparlos. Segunda trama, Doctor. Debe haber sido la segunda temporada porque no la he visto. La primera, creo. Por supuesto. No me acuerdo. Así que salía, y nos quieren atrapar y nos quieren hacer algo similar. Entonces nos íbamos al sótano. A ellas también le metieron un canal pro. Nos íbamos al sótano y ya... Y como... ¿Cómo fue el proceso de huir? Y del sótano. ¿Cómo fue el proceso de maniquización? Para para tratar de escapar, encontramos una especie como de escalera de esas de caracol. Ajá. Que subía un par de pisos. Subí entonces bien lento porque te muy lento subimos despacio para que no nos vieran. Nunca se ha visto un caracol que termine de subir. Pero de repente así, ¡ey, espera! Nos estaban buscando. Se veía detrás de una puerta que tenía una rendija entre piso y, uh-huh, y el borde de la puerta un poquito ancho y se veía las patillas de unas cosas que parecían como duendes peludos, tipo gnomos, que eran como los minions del malo. Puro Frodo, así como. Entonces, patas peludas. Sí, cabal. Pero que no nos vayan a ver, pero yo me daba cuenta que sí nos oían, que sabían que estábamos ahí escondidos. Ajá. Pero los fulanos estaban descontentos con su jefe porque los trataba mal. Entonces, sindicato. Entonces les dice, se hacían los suizos, los locos. Decían, aquí no hay nada, ¿verdad? No, no hay nada. Y se iban. Entonces, ey, regresemos para abajo despacito. Entonces ya íbamos de regreso al sótano y decíamos, escapamos. De repente estábamos del sótano, así abríamos una puertecita y ya estábamos en un gran como... sala de recepciones en el sótano. O sea, cambio, ¿verdad? Ah. Ya no era sótano, era una sala de recepciones, como que fuera la parte baja de la novena. De un hotel, no. Donde entonces ya estaban los geekos. Ahí estamos hablando, ¡ay, qué bien! Nos salvamos. Ya es hora que nos despedíamos cada quien por a pasear, a salud. Entonces yo subía a la habitación del hotel, que la compartía con dos compañeros de oficina. De otro país, que por cierto, personas que conozco, uh-huh, un chero y una chera, que trabajaban. Al menos era trisom. Trabajaba con. De dos cheros. En la compañía, porque ya no están en la compañía. Y. Ya no hay conflicto de interés. Ya no están en compañía. Y de repente, después de estar hablando inconsecuencias. Como siempre. Sí. Éramos nosotros. Sí. Disculpanos un momento, dice él. Y cuando volteó a ver, le había clavado un cuchillo a la fulana en el pecho. Ah, no, pero... Y había caído desangrándose en la tina. Ajá. Oh. ¿Y la tina? Entonces, él me decía... Mr. Gringa. Decía, nos podrías dar unos minutos, me dice. Entonces yo no voy a estar aquí de... Lo primero que pensé, no voy a estar aquí de metido haciéndole clavos y ellos quieren tiempo a solas. Quieren asesinarse tranquilamente. Sí. O sea, se llamaba Mr. y Mrs. Smith. Así que me salgo al corredor del hotel y me quedo así como matando el tiempo, viendo las lámparas. Y diciendo, ¿y qué puedo hacer para no aburrirme? Y de repente pienso, ey, pero hombre, creo que la mató. ¿No sería lo más correcto avisar? ¿Vos ves todo CSI, ¿verdad? New York, sí, y sí, lo veo Vegas, todos. Yo creo que ya debería reconocer un cadáver. No, por eso se dio cuenta bien rápido. Sí, entonces, yo creo que lo más conveniente es avisarle a la administración del hotel en el lobby. Porque van a limpiar la posiblemente cadáver. Para que llamen al 911 o a la policía. Entonces bajaba, les avisaba, subíamos todos juntos y cuando subíamos, él estaba en la habitación, pero el cadáver no estaba. Mm-hmm. Y la tina estaba bien limpia. No puede ser, les insistía. Yo la vi a ella muerta. Yo sé lo que pasó. La tiene que haber escondido en el compartimiento secreto que está detrás de la tina. Entonces, movía la tina y había toda la pared, se podía mover como una puerta secreta. Y justo ahí había un gran como closet secreto que yo me acordaba que lo había soñado en otra ocasión. Oh, my God. Pero no, estaba vacío. Entonces me dijeron, no, te lo imaginaste. Y todos se me quedaban viendo feo. Entonces, en el siguiente cuadro, yo estoy con mi familia en mi casa, con mi esposa, y explicándole, mira, me han hecho quedar mal porque no encontramos el cadáver. Ella debe tener algún plan para aprovecharse de que se ha hecho pasar por muerta. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a hacer lo siguiente. Vas a decir que yo me suicidé por la decepción del ridículo público que me hizo pasar. Ese era el plan. Entonces, cuando ella sepa que yo me suicidé, como es amiga tuya, se va a sentir súper mal. Entonces va a venir a darte las disculpas. Yeah, y lo va a bajar. Right. En ese momento, después de hacer el plan, es que me desperté. Desperté. Ok. Dios mío. O sea, no sabes si realmente Claudia dijo, esta es mi oportunidad. Sí. Bueno, gracias, Mala, por estar aquí. Nos vemos la próxima semana. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud!